había un discurso oficial de las izquierdas que no creía que iba a haber golpe de Estado ya en América Latina. Había un discurso que decía, eso ya pasó, eso ya salió de la agenda, las formas de dominación son otras, y sin embargo, primera sorpresa, hay un golpe de Estado. Segunda sorpresa, hay un pueblo que le dice no y que sale masivamente y que se moviliza. No, después pongo esto. Y que logra, de alguna manera, mostrarse en todos sus colores, que son solo algunos los que acá se pintan. Y para las feministas en particular también fue la sorpresa del lugar que las feministas hondureñas estaban jugando dentro de la resistencia, denunciando, poniendo muchas veces una manera de mirar las cosas que nos interesó mucho, porque también hay un feminismo que se ha vuelto parte de la institucionalidad y parte de la búsqueda de cuotas dentro de los sistemas de opresión. Y para nosotros era muy interesante ese feminismo que salía a decir ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres, y marchar un día y el otro y el otro y el otro, y informar y contar de muchas maneras qué era lo que estaba sucediendo. Sobre esto, lo único que quiero señalar es que el golpe de Estado en Honduras no fue solo contra el pueblo hondureño, que fue contra todos los pueblos de América Latina. No muchos meses antes habíamos tenido la noticia que en Honduras precisamente se había hecho la reunión de la OEA, donde se había pedido que Cuba retornara a esa horrible institución. Y nos reímos mucho de la forma con que Cuba respondió, como siempre, con mucha humor, porque cada siempre insistió en que la OEA le daba risa, y además con mucho, digamos, bueno, no nos interesa, pero de todas maneras era un dato que los países reunidos en Honduras le estaban planteando, y que fue incluso en ese momento la canciller de Honduras la que hizo el pedido formal a Cuba de que regrese a la OEA. Y bueno, y entonces meses después el golpe y lo que estaba comentando. Y decía, es un golpe contra todos y contra todas, porque también en ese momento pensamos, bueno, entonces sí se puede pensar en que el poder va a continuar apelando a todas las formas que tenga a su alcance, conocidas y no conocidas, de intervención de la vida de los países, y hay que visibilizarlo más, porque también hay formas que no estamos viendo y que no estamos denunciando suficientemente, como puede ser la intervención militar en Haití por las tropas de la MINUSTAH. Y bueno, y dijimos, esto es algo que puede suceder, y de hecho hubo otros intentos golpistas que ustedes conocen, y el último, el más reciente, el de Paraguay. Yo tengo la impresión que la negociación de Cartagena, que comentó bastante Melissa, así que no me voy a detener, que los efectos que tuvo para el pueblo hondureño, también tuvo un efecto en sacar de la agenda internacional de la solidaridad el tema de Honduras. Es decir, también desmovilizó la solidaridad con Honduras, y ese es un poco lo que sí quería comentar como intencionalidad política.